KLF, así se llama el grupo, KLF, 3AM Eternal. Seguimos con otro clásico de baile de esta década noventera, AB Logic, The Hitman. Recuerden, 6483-0541, 6483-0541. Until your body starts to break. Bueno, tres grandes éxitos de baile de la década del 90. Este bloque inició con Ice Ice Baby de Vanilla Ice, 3AM Eternal de KLF, también AB Logic con The Hitman. Seguimos con buena música, por supuesto, para eso estamos cada mañana. Regreso, ya viene la segunda hora de programación. Pide tu canción favorita. Déjanos tus comentarios. Envía tus saludos. 6483-0541. Pasa tu fin de semana con la mejor música en tu radio. 100.1 Antena 8. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta les saluda Paula Andrea Daza con algunas de las noticias más destacadas en CNN.

Ahí estamos con Ruthy. Dice, empezar el día con los 80s a las 7 es lo máximo. Ella va por su café a disfrutarlo. Entonces, seguimos con Samuel Pérez, también Epifanio Corella, hasta David, la promoción 83 del Instituto David, Juana Chelli, también está disfrutando la buena música. Javier Rubio, gracias a todos ustedes. Aquí está Candice Tayton con Victim. Un bloque de música disco, pues la han solicitado. Canzeta María Staton se llama Candice Staton en realidad. Bueno, en estos días ya tiene 80 años. Nos hizo bailar mucho con sus canciones, sobre todo con Young Hearts Run Free, que fue el éxito más importante en su carrera. Victim, la acaban de escuchar aquí en la radio como debe ser. En estos días es una superestrella de la música cristiana, Candice Staton. Y sigo saludándoles a todos ustedes. A ver, Polo, Jolly, Caro y Susi en sintonía. También René, Ceci Ung, gracias, feliz viernes. Mayita, Juan Justiniani con nosotros. También Eric, desde Miraflores en Betania. Tenemos a Benji Moreno, Vacaro, Andrea, feliz fin de semana. También para, a ver, desde Venezuela, Ricardo Páez nos escucha. Gustavo Rodríguez, gracias. Aquí está Donna Summer con Hot Stuff. Sitting here eating my heart out, waiting, waiting Fin de semana. Antena 8. David Nathan, amigos, es la radio como debe ser, Antena 8 para todos ustedes. Esos clásicos que no se van de nuestra mente, aquí están de lunes a viernes en esta programación, no se la pierda. Y hoy viernes tenemos clásicos de baile, sí señores. Bueno, tenemos a Antonio Gotti, también Ismael nos acompaña en esta mañana. Ruti, a ver, me siento en los viernes de Sarao del Instituto Nacional, dice. Bueno, Elmer también, Samuel Sánchez, Iris Caballero, Emily, buenos días, Emily. También Julio Piti, gracias a todos. Y a ver, dice, te quiero felicitar por alegrar este viernes y todos los días. Con mucho gusto, Benji, aquí estamos. Y ya no tienes que salir de casa para comprar tus ingredientes. Motete Express te resuelve. Servicio a domicilio de frutas y verduras en Panamá y en La Chorrera. Sí, señores. Pida ese motete, sancocho, maiza o de frutas y verduras con delivery gratis en órdenes mayores de $15. Ingresa a moteteexpress.com. Sí, moteteexpress.com para hacer tu pedido en línea o pide por WhatsApp al 6321-4903. 6321-4903. Quédate en casa y pide Motete Express con productos 100% naturales y panameños. A ver, continuamos entonces luego de el cambio. Es fin de semana, amigos. Fin de semana. ¿Sabías que tus residuos sólidos contribuyen al cambio climático? Sé un agente de cambio y asegura un futuro para tus hijos al manejar correctamente tus residuos sólidos. Bliss Circular Economy te acompaña a cuidar el planeta.

Fin de semana. Antena 8. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas zonas deportivas, el piloto finlandés Valtteri Bottas continuará pilotando uno de los monoplazas de la escudería Mercedes en la temporada 2021, con lo que completará 5 temporadas en el equipo alemán, todas ellas con el británico Lewis Hamilton, 6 veces campeón mundial como compañero. Estoy muy feliz de continuar en Mercedes y seguir construyendo el éxito que hemos disfrutado juntos hasta ahora. Gracias a todos en el equipo y a la familia por su continuo apoyo y confianza, declaró Bottas a través de un comunicado. Y tenemos que los clubes de la Premier League inglesa votaron este jueves en contra de continuar permitiendo el uso de 5 sustitutos por partido la próxima temporada. La FIFA amplió de 3 a 5 los sustitutos en la actual temporada cuando se retomó la actividad tras un paréntesis de 3 meses debido al brote del nuevo coronavirus. Los equipos ingleses volverán a los 3 cambios por partido en la campaña 2020-2021 con un máximo de 7 suplentes en el banquillo, dijo la liga en un comunicado. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo. Con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. El mundo ha cambiado. Nuestras empresas deben adaptarse a trabajar mayormente a través del teletrabajo. Suena retador, pero ¿a quién no le emociona un buen reto? En DataServe, para todas tus dudas, tenemos una solución. ¿Cómo mantienes la confidencialidad de tus documentos? Tus colaboradores podrán enviar documentos confidenciales y protegerlos con Adobe Acrobat para que solo lo puedan editar y firmar digitalmente aquellos que tengan permiso. ¿Cómo te aseguras que tus colaboradores estén trabajando apropiadamente? Nuestro software de monitoreo mide las horas de uso de equipos, tareas realizadas y aplicaciones utilizadas por usuario en tiempo real. El teletrabajo no es una barrera para obtener los resultados que buscas. Permítenos asesorarte. Escríbenos a ventasweb@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la mejor solución para tu empresa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. En el aire. Bueno, ya estamos dándole un tratamiento especial al año 78 con esas canciones que estaban debutando y subiendo para esta fecha. ¿Qué les parece si disfrutamos de 3 más? Les van a encantar esos temas. Samuel Vázquez, gracias, está con nosotros. También Ismael, Lonel Miller, Ricardo Bustamante. En Arraijano se escuchan Daniel y Chayanne preparando desayuno. A ver, Elmer, gracias. Rada, también Yancy con nosotros. Desiree Janet, tenemos a Eric Burke y a Mayela Herrera, gracias. Y Víctor Hidalgo también nos acompaña. Ahí les va este clásico. En el 78 para esta fecha estaba subiendo, subiendo hasta llegar al número 1. Understand. para estas semanas, pero en el año 78 prácticamente todas las canciones de Grease iban subiendo en las listas. También el clásico de Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, Summer Nights, You're the One That I Want. Y estaba ya entre las favoritas, Grease, que fue el primer sencillo del álbum. Liz Esther Rivas, buenos días Liz Esther, también José Díaz. Estamos disfrutando buena música con Milton Medina. Iris Nell también disfrutando. Betsy Garcés desde Holanda con 37 grados de temperatura. Betsy, buenos días. Manuel Sánchez, gracias. Sylvester, también es del 78. Aparecía en las listas esta canción. Número uno de baile, por cierto. You Make Me Feel Mighty Real. We'll be right back.

Fin de semana. Antena 8. Around Situation, Yazoo, Ruti, buenos días, disfrutando buena música, yo también, ¿eh? Ivy Doyen, Samuel Batista, también Gionina Segovia, tenemos a Mayela, gracias. Earth, Wind and Fire, me la pidieron, aquí está, Let's Groove. Alejandra también reporta en esta mañana, feliz día. Juan Carlos. Let's go. Earth, Wind and Fire, Let's Groove. Buenos días para Madisa, también Alejandra ha reportado sintonía en esta mañana. Raúl Guevara y Angel Martínez están de aniversario. Felicidades, mucha salud para ustedes dos, para todos los amigos de la radio, como debe ser. El viernes comienza con buena música para bailar. Me despido con este número uno del 79, un one hit wonder, diríamos, para Amy Stewart, Knock on Wood. Gracias a todos, hasta el lunes. Antena 8 presentó. Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Glide, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Glide del país, presenta CNN Radio Noticias. Hola, soy Mario González de CNN y esta es la información más importante ahora. Un modelo proyecta que cerca de 300.000 personas podrían morir por COVID-19 en Estados Unidos para diciembre. Los investigadores detrás del modelo de la Universidad de Washington dicen que esto puede cambiar si se usan las máscaras constantemente. Según la Universidad de Johns Hopkins, casi 160.000 personas han muerto en Estados Unidos desde que comenzó la pandemia. En su pronóstico anterior, publicado el 7 de julio, el Instituto de Medición y Evaluación de Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington proyectó que habría más de 230.000 muertes en Estados Unidos por COVID-19 en noviembre. Este nuevo modelo supone que el 50% de los distritos escolares tendrán una escuela en línea en el otoño boreal. Cuando las escuelas tomen sus decisiones finales, esto afectará el pronóstico. Hay tres posibles vacunas contra el coronavirus que están teniendo resultados prometedores. El gobierno de Estados Unidos está invirtiendo miles de millones en las vacunas contra el COVID-19. Las candidatas de las compañías Moderna,